¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Club de Belugas, aquí a 99.9 FM Estación del Sur. Mi nombre es Diego Silvano y estamos aquí para hacerles compañía y traerles música y conversar durante estos próximos 60 minutos. Te paso el número de teléfono por si querés mandar un mensaje o comunicarte: 152 115 345. Y me gusta también de entrada pasarte el blog, la dirección del blog que tenemos, donde se publica o se sube, digamos, el audio de este programa, de todos los programas, también donde podés consultar otras informaciones acerca de la música, del New Jazz. El blog es clubdebelugas.blogspot.com, clubdebelugas, todo con B larga, .blogspot.com, y allí podés encontrar bastante información, cosas que por ahí nos sirven para abrir camino hacia otros horizontes musicales y esas cosas. Estoy acompañado esta noche por mi hija Guillermina, que está acá al lado mío. Gracias, Guille, por venir conmigo. Iba a venir con mi otra hija, Malvina, pero bueno, le mando saludos, ella está enferma. Y por lo menos tengo a Guillermina acá al lado mío haciéndome compañía en esta noche. Tenemos en esta noche, me preguntaba qué íbamos a escuchar esta noche, Guillermina, y yo les dije exactamente la misma música que escuchamos en casa, y ella conoce toda esta música. Club de Belugas, toda la noche vamos a escuchar esta noche, y estamos escuchando Frankie, uno de los temas más destacados de Club de Belugas. Empezábamos con Marco Bianchi y Paolo Federighini, pero ahora arrancamos con esta cortina. Escuchemos un poco la cortina, a ver qué les parece. When I find old Frank, that'll be the end. This situation. Este cantante, el cantante de Tape 5, que también lo hemos escuchado interpretando algunos otros temas, muy interesante la voz y la instrumentación de este hermoso tema. Vamos a estar esta noche hablando de... Hemos escuchado, creo, bastante en las semanas anteriores acerca de la amistad. Y por ahí yo veo que en todo lo que escuchamos generalmente se escucha casi siempre la misma cosa, ¿no? El día del amigo, de dónde viene, cuándo empezó, aquel argentino que lo propuso, la llegada del hombre a la luna, y cosas que por ahí incluso nos cuesta poder ensamblar la idea de la amistad con cosas tan diferentes y tan disímiles, ¿no? Con como son algunas ideas que están relacionadas con el día del amigo y esas cosas. Pero hay algunas cosas que por ahí tendríamos que pensar, y vamos a ver si esta noche nos damos un tiempito para pensar y sumar ideas y tal vez algunas contradicciones también en cuanto a nuestros conceptos de amistad. Pero lo importante es que estamos acá en estos 60 minutos, queremos brindarnos como somos. Me gusta la idea siempre de tratar de reflejar los pensamientos que tengo lo más claramente posible, y de hacerles compañía, de tirarles también la idea o la onda de ponerle ganas a lo que hacemos, a la vida, tener una selección musical que nos acompañe en esta idea de inspirarnos, de agarrar fuerza, de motivarnos los unos a los otros. Y por eso es que es que estamos, tenemos el propósito de empujarnos mutuamente, y de esta es la manera más humilde y más directa que podemos hacerlo. Vamos a escuchar nuestro primer tema. Fred Astaire siempre ha estado relacionado con el jazz. Aquí Club de Belugas retoma algo de Fred Astaire y hace Fred Astaire Putting on the Ritz. Es un tema conocido y vamos a escucharlo ahora. Why don't you go where fashion sits? Putting on Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes, and cutaway coat, perfect fits. Putting on Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super-duper, come let's mix. We're Rockefellers, walk with sticks, or umbrellas in their midst, putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Front types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Like a million-dollar trooper, trying mighty hard to look like Super Duper. Mr. Cooper, come let's mix. We're Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in their midst, putting on the Ritz. Weeks ago, she was too old for a Aquí estamos en el Club de las Belugas con Guillermina. Esta noche estoy aquí, estamos hablando de la amistad, y hablamos de la importancia de la amistad, ¿no? Es imposible, pienso yo, que las personas no tiendan a lo largo de su vida a construir amistades. Las amistades son aquellos pilares sobre los cuales edificamos nuestra vida. Aún mucho más, a veces, edificamos nuestra vida sobre amistades que sobre verdades. Hay verdades que nos parecen relativas a veces y en las cuales no confiamos mucho, verdades que ya nos vienen, digamos, ¿no? Que ya nos vienen impuestas por el sistema o verdades que se nos quieren imponer por alguna persona. Y hay veces incluso que esas verdades más fundamentales que nos enseñan en la vida, nosotros las dejamos un poquito ahí al costado y empezamos a edificar nuestra vida sobre relaciones de amistad, relaciones de afecto. Las hijas a veces se hacen buenas amigas con las madres o con los padres. Y hay todo tipo de relaciones buenas, regulares y malas entre las personas. Pero todo el mundo tiene sí o sí la necesidad de tener buenas amistades. Y es increíble porque ustedes saben que a lo largo de la vida una persona se propone muchas cosas. Y a lo largo de la vida se va dando cuenta que algunas cosas las tiene que abandonar. Por ejemplo, un sueño muy, muy, muy, muy por allá, fuera de contexto con la vida de uno. Hay cosas a las que uno en cierto punto se da cuenta de que es más razonable renunciar que seguir por el lado de algún sueño, ¿no? Y uno relega a lo largo de la vida, cuando va de día en día en el transcurso de su vida, aprende a darle más importancia a algunas cosas que a otras. Algunas cosas uno las deja de lado, se olvida. Pero yo he observado que hay algo que la gente mantiene a lo largo de toda su vida y es el hecho de seguir sembrando y cosechando amistades. Es algo que está en las personas a lo largo de toda la vida. Es muy difícil que nos neguemos a esa necesidad innata de tramar una amistad con personas, de conocer gente, de esa expectativa siempre viva que tenemos de conocer gente cada vez más interesante o gente con la cual tenemos cada vez más feeling o mejor feeling, gente que nos puede enseñar mucho más de lo que nos han enseñado otros. Y uno está constantemente en la búsqueda de la amistad, ¿no es cierto? Pero saben que en el sistema en el cual vivimos, a veces la búsqueda de la amistad se confunde. ¿Por qué? Porque el sistema en el que vivimos nos enseña a que las relaciones pueden ser, digamos, beneficiosas para dos partes. Quiere decir, a veces empezamos a utilizar la amistad como un bien de cambio, si queremos llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde entramos a equivocarnos. Quiere decir, empezamos a utilizar por ahí nuestras palancas y nuestra influencia y nuestros contactos y nuestros conocimientos y nuestro número de teléfono o algún contacto para acomodarnos de alguna manera cerca de alguien o lejos de alguien. Y queremos a veces pintar eso también como parte de esas relaciones de amistad en la vida. Y en realidad no nos damos cuenta que entramos por ahí en un comercio de ida y vuelta, en donde negociamos con intereses a los cuales a veces después queremos llamarle amistad. Hay amistades que terminan siendo fabulosas y sin embargo primero pasan por todo tipo de catástrofes, ¿no es cierto? Hay veces que uno quiere tener una amistad en una edad que no está lo suficientemente maduro para tenerla. Hay otros que lo logran desde muy temprano en la vida, amistades que duran por toda la vida. Pero pensaba, cuando pensamos en una persona buena, capaz incluso de hacer un sacrificio por alguien que no conoce esa persona, pensamos en esa persona como alguien bueno, extraordinariamente sobresaliente de la sociedad, ¿no? Pensemos por un momento en una persona honesta, sincera, pura, amable. Uno que tal vez le iría bien el título de amigo. Y sin embargo nosotros nos abstenemos de darle la titularidad de amigo a esas personas porque no los conocemos. Y sin embargo son, muchas de esas personas son candidatos a ser los mejores amigos. Y nosotros tenemos, nos reservamos el derecho de considerarlos amigos nuestros hasta que los pasamos por nuestros filtros, por nuestras pruebas y todas esas cosas. Somos muy injustos a veces, ¿no es cierto? Queremos poner a prueba gente para darle nuestro corazón y nuestra amistad. Queremos poner gente a prueba que ya ha pasado por un montón de cosas y realmente no tenemos el derecho, ni la autoridad, ni nada para hacer eso con gente. Especulamos muchas veces con nuestra amistad. Y eso creo que debe ser reevaluado muchas veces por nosotros. Con algunos nos brindamos abiertamente porque hay características que nos gustan más. O bueno, yo tengo mis hijas que por ahí tienen más amistad con algunos chicos que con otros. A veces pinta un poco más el tema de los gustos. En fin, hay cosas que influyen. Pero qué raro que es el combo de la amistad. Cómo armamos una amistad nosotros. A veces dentro del combo de la amistad ponemos cosas que realmente, para mi forma de ver las cosas, deberían estar totalmente afuera de lo que es la amistad entre dos personas. Hay veces que mezclamos, tenemos intereses mixtos, vamos a decirlo así, intereses mixtos en las amistades. Esos intereses que no deberían mezclarse con otros intereses. Hay intereses puros y hay intereses no tan puros, ¿eh? En las relaciones humanas, cuando esos intereses puros y no puros se mezclan, las cosas no van del todo bien. Una cosa tan hermosa como lo es la amistad, y cada uno de nosotros sabemos valorar lo que es un amigo, una amiga, esa amistad que tenemos y que no cambiamos por nada, a veces minamos esas amistades con cosas tontas que sacamos de nuestro sistema. Con condicionamientos, con puestas a prueba que nuestros amigos no merecen porque nosotros no pasaríamos esas pruebas. Hay que pensar en esas cosas. Hay veces en las que yo me veo examinando relaciones y digo, estas actitudes que yo tengo no son dignas para con un amigo o una amiga. Creo que en todo caso, pensando en acceder o en poder lograr una amistad cada uno de nosotros, me parece que lo más honesto de parte nuestra cuando pensamos en tener una buena amistad con alguien sería reevaluar aquellas cosas en las cuales nosotros creemos como amistad. Seguramente si le pasamos un filtro a nuestras condiciones, nos vamos a dar cuenta de que podemos hacerla mucho más fácil para tener amigos, mucho más corta, ¿no? No ser tan complicado a veces para tener amigos o amigas, ¿eh? Tenemos que ser más sencillo, más abierto. Es más difícil a veces tener una amistad con alguien que rendir el examen de ingreso a una facultad. Es terrible lo difícil que lo hacemos. Pensemos en eso, ¿no? Vamos a escuchar otro tema. Estamos escuchando ahora Cats and Boys por Ana Luca, de Club de Belugas. Y ahora vamos a escuchar un tema que le da también nombre a un disco entero. Vamos a escuchar a Brenda Boykin ahora. Y el nombre de este tema que viene a continuación es So Cícero. Before Zuzi loving sweet caresses. Feeling fire, but I can't express it. Lost my vocabulary, don't wanna sound so ordinary. No time, baby, to grab a dictionary. Susie's sorrow, when I ain't got nothing to say. Susie's sorrow, just wanna throw some love your way, baby. Bueno, acá volvimos, estamos acá dialogando, charlando un poco. Saben que respecto de la amistad, hay algo que a mí siempre me llamó la atención y me llama la atención todavía. Y no me explico por qué los que somos un poco entrados en años, y creo que un poco está la explicación ahí, ¿no? En que a medida que vamos entrando en años, nos vamos endureciendo un poco con la cuestión de la amistad y de ser llano, sincero y de brindarnos como somos con las demás personas. Aprendemos a usar escudos y todas esas cosas y nos hacemos lo que no somos realmente delante de la gente, disimulamos y nos da vergüenza. Somos realmente tontos muchas veces en nuestra manera de actuar con otras personas y eso nos separa de la gente y nos hace más difícil cualquier relación y especialmente buscar la amistad, ¿no? Pero decía, lo que me llama mucho la atención es la habilidad que tienen los más chicos de relacionarse con otros. Yo he visto a chicos de diferentes edades, porque me gusta observar a los chicos, de cómo se hacen amigos tan fácilmente. Estoy acá con Guillermina. Hola, Guille, ¿cómo te va? Hola. Háblame acá al micrófono. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno. Decime una cosa, Guillermina, ¿cuántos amigos tenés, más o menos? ¿Dos? ¿Más de dos? ¿Tres? Siete. Siete amigos. ¿Cómo son los nombres de los amigos, las amigas? Morena, uh-huh. Milu, Juana, Brenda y Celina y Luisina. Perfecto, te acordás de los nombres perfectamente. Quiere decir que tenés una relación bastante bastante cerca con ellos. Ellos son tus amigas y amigos de la escuela, ¿no es cierto? No, todas amigas. Todas amigas, todas amigas. Todas nenas. Todas nenas. Guillermina, ¿sabés qué me llama la atención a mí? Y los grandes no tenemos la facilidad que tienen los chicos. A lo mejor vos cuando seas más grande tengas la dificultad. A lo mejor no, porque los chicos por ahí empiezan desde chiquitos a ser abiertos y después cuando crecen se relacionan más fácil con las personas. Pero me llama mucho la atención lo fácil que se hacen amigos las personas cuando tienen menos edad. Vos cuando te haces amigo, ponele en la escuela, ¿cómo es hacerse amigo de una chica o de un chico en la escuela? O de una chica, ponele. ¿Cómo te hiciste amigo de amiga de tus amigas en la escuela? ¿Hablando de qué? ¿De qué temas? Y por ejemplo, les pregunté a dónde estaba, por ejemplo, a dónde comíamos y todo eso. Ajá, le preguntaste dónde estaba la cantina, por ejemplo. Le sacaste tema y de conversación. Me dijeron si quería ser su amiga. Así nomás. Sí. ¿Querés ser nuestra amiga? Te dijeron. ¿O querés ser mi amiga? Sí. Y ahí automáticamente, yo te pregunto porque la verdad no me acuerdo en mi vida de haber empezado una amistad así. ¿Querés ser mi amigo, mi amiga? Yo no me acuerdo. Algunas personas no pasan por eso, ¿viste? Tienen más vergüenza, no sé. Sí. Pero así se empiezan las relaciones, las amistades. Así empezás tus amistades. ¿Querés ser mi amiga? Y así. Y yo también le digo si quieren ser mi amigo. ¿Vos también le decís? Ajá. Ajá. Y decime una cosa. ¿Les cuesta...? Háblame bien al micrófono, ¿sabes? ¿Les cuesta, te cuesta vos decirle a una chica o un chico, ¿querés ser mi amigo? No te cuesta. A vos mí sabés no. Que a vos no. A los no. Grandes en general les cuesta mucho. Yo no sé por qué. Suponete, yo te digo, los grandes, cuando tenemos que acercarnos a otra persona, nos hacemos los tontos, para empezar. Por ejemplo, en mi trabajo, hace poquito empezó a trabajar un chico nuevo. Y recién ahora estamos más o menos, viste, acomodándonos la amistad. Somos re complicados los grandes. Y yo cuando sea grande, capaz, si te querés hacer amigo, que te parece que sos, por ejemplo, que esa persona es muy buena, por ejemplo, tenés que empezar a hablar así con ella. O con tenés él. Que empezar a hablar, así nomás. Digamos, tenés que romper el hielo y empezar a hablar. Sí. Y eso es lo que nos cuesta en general, eso es lo que nos cuesta. Y eso es lo que me gusta en los chicos, que tienen esa espontaneidad, esa facilidad, que así fácilmente empiezan a hablar de la amistad y esas cosas. ¿Y qué comparten en la escuela? ¿De qué hablan? ¿Qué conversan? Y a veces cuando Milu no trae merienda, yo le comparto un poco. Ajá. Eso. Por ejemplo, comparten cosas. También a veces hablamos, por ejemplo, cuando yo no tengo mucha comida que me la terminan ellas, sí. Ellas me comparten también a mí. Ajá, ajá. Ellas también me comparten a mí. ¿Vos? Si ellas no me comparten a mí, yo también le comparto a ellas. Mira vos. Bueno, vos sabés que los grandes, al contrario. Yo, por ejemplo, te cuento de hoy. Nosotros hoy estábamos comiendo en el trabajo, ¿no? A la hora de comer, todos miran su propio plato y nadie se convida ni un pedacito de pan. ¿Y por qué, digo yo? ¿Por qué? Porque eso está mal. O sea, ¿por qué no podemos compartir? Y eso está mal, porque... Mirá si, por ejemplo... En un día no tienen plata para comprar, por ejemplo. Uh-huh. Y está comiendo un amigo tuyo y no le comparte a nadie. Tiene un plato así lleno de comida y no le comparte a nadie. Claro, no, nos cuesta mucho. Ya eso está mal. Sí, eso está mal. Eso está mal. Vos sabés que algunos prefieren hasta incluso... no pasar por esa situación antes que tener que compartir. No. Pero a mí me gusta porque de los chicos tienen un comportamiento diferente al de los grandes. Y son personas también, de las cuales para mí hay que aprender muchísimo de la amistad. ¿Vos pensás seguir mucho tiempo en la escuela esa y pensás seguir manteniendo esas amistades? Y a mí me gusta. ¿Te gusta? Estar en esa escuela. En esa escuela. Vos querés mantener esas amistades, ¿no es sí. cierto? Sí. sí. ¿Pensás que van a ser amigas para el resto de la vida? O sea, sí. ¿A vos te gustaría que fueran amigas para el resto de sí, la vida? Sí, porque son mis mejores amigas todas. Todas. Lo que me llama mucho la atención es que tenés muchas amigas. Ojalá que sigas teniendo sí. un grupo cada vez más grande de amigos y de amigas. Ajá.

Muy bien, acá estamos de nuevo con Club de Belugas. Tal vez en algún programa hablemos un poco del significado, ¿no?, del Club de Belugas. Bueno, saben que el jazz, el new jazz, se presta mucho para nombrar, titular, mencionar club, ¿no? Hay todo un historial sobre los clubes nocturnos en donde había jazz. Y bueno, de allí empieza todo, ¿no? Y bueno, eso ha trascendido a lo largo de la historia y han dado a mencionar grupos, bandas, discos, canciones mismas con el nombre de club de tal cosa o de tal otra. La Beluga en particular tiene algunas características de las cuales podemos hablar algún día. Estamos escuchando ahora Kisses in Galop. Sería algo así traducido como besos al galope. Y este es un tema instrumental del Club de Belugas, que está de gira por Europa, que está haciendo sus presentaciones. Ojalá algún día podamos tenerlo acá en Argentina o tal vez en Brasil. Han venido prestigiosísimos intérpretes del jazz y del new jazz a Brasil a hacer presentaciones, y tal vez, bueno, algún día ligaremos de rebote alguna visita de algún grupo o algo para tenerlo un poco más de cerca, ¿no? Hablando un poquito de músicos y de bandas, estuvimos aquello que tuvimos la dicha, la suerte, el sábado en la sala de presentaciones de la librería Ross, aquí en Rosario, sobre peatonal Córdoba. Estuvo la Spectrum Band, y estuvo allí deslumbrando a todos aquellos que se pudieron hacer presente. Hermosos temas escuchamos. Estuvo el señor Pogonza y Tito Méndez y toda la troupe esa que ya, bueno, habíamos visto una presentación inicial hace un poco más de un mes en Pichuco Bar. El sábado pasado tuvimos una presentación tal vez de un poquito de mayor calidad técnica en los sonidos y en la puesta en escena. Fue fantástico. Por suerte hubo mucha filmación. Yo mismo pude tomar un par de videos muy buenos. Teníamos una posición privilegiada ahí justo para sacar los videos y disfrutar de la frescura del grupo, de la cordialidad que tienen con el público, de la llegada que tienen con el público, de lo sincero que son este grupo de músicos del Spectrum Band aquí presentándose. Y bueno, se sabe o se escuchó o se mencionó, se rumorea de que van a tener una presentación más. Yo por ahí me gusta insistir en el hecho de que un grupo de músicos de esta categoría, de esta envergadura, de este calibre, aquí en Rosario, tocando como tocaron, con esa soltura y con ese profesionalismo, interpretando con el alma cada tema que hicieron, y a un precio de $4 o $5, es una contradicción más que yo sumo a esta vida. Es una cosa increíble, increíble. Yo creo que si algunos amantes del jazz de todo el mundo supieran de lo que nosotros disfrutamos aquí a ese precio, y que nadie le da ni 5 de bolilla en realidad, porque tendría que tener una repercusión a nivel nacional esta banda, algunos amantes del jazz de otras partes del planeta, y capaz que se mudarían o se harían el viaje, no sé, o llorarían por no poder estar acá, como nosotros lloramos por no poder estar en otras partes del mundo, ¿no? Ese grupo de gente que anda siempre sufriendo por todo el mundo, por todo el planeta, porque no alcanza a reunirse con los artistas y disfrutar de eso, es muy injusto en esta vida. Pero bueno, ya alguna vez las cosas cambiarán, eso tenemos que tener paciencia nomás. Estábamos hablando de la amistad. Es fácil la amistad en la medida en que uno se acerca al otro sin demasiadas pretensiones. Porque saben que cuando uno pone muchas trabas y se superproduce hasta incluso físicamente, intelectualmente, y se pone todo ese escaparate de cosas rarísimas encima para simular algo que uno no es, que en definitiva uno se pone todas esas cosas para aislarse y porque le da vergüenza y porque tenemos mucha inseguridad en nuestra relación con los demás, es nada más que humo, vendemos humo, ¿no? Pero cuando uno, aunque sea uno, se afloja un poco y tiene una llegada cordial y simple y sencilla, que es lo que muchas veces nos sorprende en la vida, el otro también se ve invitado a una conversación llana y simple de acceder. ¿Qué quiero decir? Si nosotros nos bajáramos un poquito de las nubes y fuéramos más simples en nuestras relaciones con los demás, me parece que sería mucho más propicia la amistad, las relaciones. Tal vez llamarlo amistad sería demasiado, pero para empezar, relaciones, por lo menos, ¿no? Por medio de las cuales se puede después acceder a una amistad. Me parece que la clave está en bajarse un poco del pedestal que cada uno se hace en su propia mente y en su propio interior, y de esa manera simplificar más las cosas para que podamos estar más cerca los unos de los otros, ¿no? Así que bueno, es una cuestión que es muy importante ponerla en evidencia, ¿no? Nuestras falencias, nuestros monumentos propios que nos hacemos, que nos impiden llegar a los demás. Es muy, muy difícil. Por eso, hablando con Guillermina, me gusta la frescura y la pureza con la que una nena, una chica de 6 años, puede... ¿6 o 7, Guillermina? 6. Una pureza, una ternura, como todos los chicos de 6 años, la mayoría. No sé qué les hacemos nosotros los grandes a los chicos que les sacamos después de eso. Nosotros queremos que ellos sean como nosotros. Y realmente nosotros no estamos convencidos de que somos lo mejor. Pero por alguna extraña razón queremos que ellos sean como nosotros, que sean grandes. O sea, que cambien esa forma de ser tan limpia y tan pura que tienen. ¿Y para qué? Yo no entiendo. Vos no tendrías que hacerme caso, Guillermina, si yo te digo, tenés que ser grande, tenés que ser madura, tenés que ser seria, tenés que ser sobria. A mí me gusta ser chiquita. ¿A vos te gusta ser chiquita? Claro. Porque también me gusta que me mimen. Ah, bueno, eso nos gusta a todos, Guillermina. Y los grandes, cuando son más grandes, se ponen vergonzosos, pero les gustan los mimos también. A los grandes les gustan los mimos, pero se hacen grandes y parcos, entonces ya les empieza a dar vergüenza decir que les gustan los mimos. Porque yo te digo la verdad, a cualquier persona, vos le preguntás, ¿te gusta que te mimen? Cualquiera que es honesto, que te dice la verdad, te va a decir, sí, me encanta. Pero no sé por qué siempre nos vamos, viste, para atrás y nos enfriamos y le esquivamos a esas cosas. Ojalá vos puedas mantener esas cosas. Yo lucho para mantener esas cosas en mi vida, ¿no? Ser sencillo, qué sé yo, para no ser tan complicado cuando hablas con los demás, en fin. Bueno, a mí también me gusta que mi hermana también pase un tiempo con vos. Claro, claro, sí, sí. Hoy vengo yo y el otro lunes viene ella. Ah, ¿sí? ¿En serio? Bueno, sí. El lunes que viene la vamos a tener a Malvina, entonces, uh-huh. ¿No? Malvina es diferente a Guillermina. Bueno, sí. Guillermina, bueno, ¿qué te parece si escuchamos el tema de la noche? Uh-huh. ¿Eh? ¿Te parece? Uh-huh. Bueno, el tema de la noche es del Club de Belugas también. Y Some Like It Hot. Se llama, no me salió, Some Like It Hot, es de Brenda Boykin y me gusta mucho. Y vi un video de esta canción cantado a los griegos. Los griegos son envidiables, ¿eh? Vamos a escucharlo. Right down, I'm a lover, I'm a hexer, I'm a queen, I'm the ruler of emperors and kings, I'm a woman who won't play by the rules, I'm a lover who never plays it cool. You think you're as cool as the Clooney? what it takes. I'm a lover, I'm a hexer, I'm a queen, I'm the ruler of emperors and kings. I'm a woman who won't play by the rules. I'm a lover who never plays it cool. Some like it hot, some like it hot. A deeper love that hits the spot. Some like it hot, some like it hot. Got the cure. I'm a lover, I'm a hexer, I'm a queen, I'm the ruler of emperors and kings. I'm a woman who won't play by the rules. I'm a lover who never plays it cool. Seizing your soul, taming your nature right down. I'm a lover, I'm a hexer, I'm a queen, I'm a ruler of emperors and kings. I'm a woman who won't play by the rules. I'm a lover who never plays it cool. Estamos despidiéndonos, se nos fue la hora, hemos tratado de hablar un poquito sobre la amistad, sobre algunas trabas que nosotros los grandes ponemos ante una propuesta tan simple en la vida como lo debería ser la amistad. Guillermina, gracias por estar acá. ¿Te gustó el tema de la amistad? Sí. ¿Sí? Bien, bueno. También me gustó hablar. ¿También te gustó hablar? Muy bien. Bueno, es muy importante porque uno va probando en la vida y también va descubriendo que si quiere comunicar cosas, hay espacios uh-huh. buenos y hay que aprovecharlos, ¿no? Uh-huh. Hay que utilizarlos bien. Estamos escuchando Take 3 por Ana Luca. Y bueno, Guillermina, nos veremos el lunes que viene por FM 99.9, Estación del Sur, en este programa Club de Belugas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sean también me gustó sí. mucho estar acá. Muy bien, te gustó mucho estar acá. ¿Te sentiste cómoda? Bueno, estamos con Pepe esta noche. Gracias Pepe por todo lo de siempre. Tan amable Pepe siempre. El pelado no sé si está, creo que se fue ya. Y Los dejamos ahora con la programación de FM 99.9 Estación del Sur. Y les damos las buenas noches. Sean amigos, sean buenos, ¿eh? Sean mansos y no pongan traba, palo en la rueda cuando se tiene que acercar a una persona. Sean más sencillos, sean como los niños. Que tengan muy buenas noches.